día triste y olvidada, muy lejos de la ciudad. Ella se llamaba Anuska, nunca la podré olvidar. Siempre a mí me sonreía con amor y sin maldad. Y hablé de un mundo muy bello que nunca conoció. Se me durmió en los brazos, cándida con amor.